Yo le preguntaría a esta muchacha, ¿qué los inspiró a trabajar con la idea de cubos, ¿no? Y con esta cuestión de desorganización de sexo y de género? ¿Si partieron de algunas lecturas o de qué estímulos sensoriales o imaginarios partieron para generar la obra?